Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Muy, pero muy buenos días a toda la audiencia de FM Estudio 2. Aquí arrancamos una nueva edición de No Está Todo Dicho. 11 horas 6 minutos en toda la República Argentina, 17 grados 7 décimos la temperatura. Y largamos con la propuesta de los sábados a la mañana. Hoy acompañado por las dos damas del grupo, tenemos a Soledad Rudy aquí a la derecha, a Mayra Lorenzo a la izquierda. ¿Qué tal? Buen día. Hola Fede, buen día. Muy buen día Fede, ¿cómo estás? Todo bien, tranquilo, más allá de la lluvia, más allá de que estuve tres horas con la luz cortada en mi casa. ¿A vos ya, también? Sí, ya volvió igual. ¿A vos? No exactamente a mí, pero estaba en una casa donde se cortó la luz durante un buen rato. Bueno, sí, son... Me acuerdo que incluso me desperté en el momento que se cortó. Cayó un trueno y se cortó. No, a mí un rayo me tiró un ciruelo abajo, ¿puedes creerlo? De raíz. Bien, bueno, arrancamos bien entonces el sábado con la lluvia, con la tormenta. ¿Va a seguir así, Mayra? Sí, va a seguir así. El martes recién va a empezar a despejarse un poco el tiempo, pero las lluvias van a ser constantes durante el fin de semana y el lunes también. Hoy es el día que se supone llueve más fuerte. Se supone que sí, en particular a la madrugada. A la madrugada, bueno, acá justo aparece el pronóstico del tiempo actual, 17 grados una décima, 98% la humedad, templado y con algunas lluvias, y va a seguir así toda la tarde. Inestable, puede llegar a llover un rato más, puede llegar a asomar un rato el sol. Lo cierto es que arrancó tormentosa la mañana y como cada día de lluvia hay gente que elige quedarse acostada, durmiendo. Yo creo que la mejor idea es quedarse acostada escuchando la radio en este caso. Por supuesto, escuchándonos a nosotros que le ponemos toda la onda. Ustedes, un día de lluvia, un plan para un día de lluvia, sacando venir acá y hacer el programa gustosos como cada sábado, un plan para el día de lluvia, ¿qué hacen? Leer, me gusta mucho leer los días de lluvia, es como relajante. Vos sos la de la típica imagen esa de la chica que se sienta al lado de la ventana con la lluvia que cae y vos el libro y... No tanto la ventanita, bueno. Por ejemplo, pero sí, leer, me gustan los días de lluvia y cocinar. Vamos a ir a la casa de Mayra entonces, los días de lluvia para comer, ¿qué cocinas? Fritas. Y ¿salado, dulce? Principalmente me gusta más lo que es la cocina dulce. Porque yo tengo medio complicaciones con la comida salada, soy bastante rara. Pero me gusta mucho cocinar cosas dulces, pastelería. Así que cuando quieran pueden volver. A las 5 de la tarde más o menos estamos hoy entonces dando vueltas. ¿Vos, Ole? Y yo no puedo decir leer, me quitó así como Laura de chica de letras. Pero, ¿qué le puedo recomendar a la gente? ¿Qué haría yo, aparte de leer? Sentarse en el sillón con unos pochoclos, unas buenas películas. No sé qué habrá ahora en el cable. Si hay luz. Si hay luz. Si hay luz. Si no se buscan un DVD con la batería cargada. También, o los portátiles, eso. Claro. Sí, no, el día de lluvia, para mi caso particular, a mí me gusta dormir. Me gusta dormir con el ruido de la lluvia en el techo. No digo todo el día, pero... Claro, ahora justo y también paró de llover para que no te duermas porque estamos haciendo sí, el programa. Sí, por eso. Ahora el tiempo fue sabio y... Se dejó de embromar para que podamos hacer el programa despierto. También me gusta caminar abajo de la lluvia, con paraguas. Pero caminar abajo de la lluvia también está bueno. Y sobre todo en las calles de Pilar, que te divertís porque vas esquivando las baldosas que te salpican. Está bueno. ¿Vas cantando Sinatra también? No, tanto no. No, pero es un retroceso a la infancia. Sí. Cuando eras chico que esquivabas las baldosas, tratar de no pisar las líneas. Bueno, acá es no pisar los charcos gigantes que te hundís. Claro. O tratar de saltar cuando llueve fuerte y se inunda la Rivadavia, tratar de saltar el pedacito ese de asfalto que queda en el medio. Clases de ballet para los días de lluvia en Pilar. Sí, está bueno. Bueno, y la propuesta es esa entonces para nuestros oyentes, que nos cuenten qué están haciendo ahora, qué piensan hacer, ¿Cómo viven los días de lluvias? ¿A qué vías de comunicación, Mayra? Tenemos los teléfonos 0230 46 64 390 o 0230 46 64 391. Después nos buscan en Facebook, no está todo dicho, nos van a poder encontrar en el buscador, o en Twitter, NET dicho, todo junto, con el arroba adelante, estamos en todas esas vías. Muy bien, entonces ya está abierta la propuesta para que todos nuestros oyentes se puedan comunicar y contarnos qué hacen los días de lluvia. Subimos la cortina y arrancamos con todo este No Está Todo Dicho del sábado. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Para mí la peor crueldad, oe, oe, o, ah, lo que me mata de esta soledad, oe, oe, o, ah, es esperarte y que no vuelvas más. Fuerzas para seguir tan triste. Cuando estoy despierto, nunca imaginé vivir así. La noche larga cae sobre mí y amanece helado mi corazón. No puedo mentirle más, nunca más. Así la noche larga cae sobre mí y amanece helado mi corazón. No puedo mentirle más, nunca más vendrá. Está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Vamos con las 7 noticias más importantes de la semana en el ámbito nacional e internacional en esta selva informativa. Misteriosa bomba en la embajada de Uruguay. El gobierno uruguayo informó ayer que la policía venezolana había desactivado un artefacto explosivo colocado en el edificio de su embajada en Caracas y dijo que el caso, que se produce 8 días antes de las elecciones, es investigado por las autoridades. Asumió la primera funcionaria transexual en Santa Fe, Alejandra Ironici, de 35 años, a quien el gobernador Antonio Bonfanti entregó este año el primer DNI, trabajará en el área de asistencia social del Hospital Iturraspe, en la capital de la provincia. Hace un tiempo se conoció el caso de otra funcionaria transexual en el municipio de Río Cuarto, en Córdoba. Estoy feliz, ingresé por mis méritos, dijo Alejandra. Capriles denunció que Chávez envió dinero a la Argentina. El candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, mostró ayer una lista de regalos que el presidente Hugo Chávez dio a otros países para exportar la revolución. En este listado aparecen 3.000 millones de dólares que dio la Argentina en 2007 para pagar la deuda con el FMI. La protesta sin precedentes de la Prefectura Naval, también la de Gendarmería Nacional, todo por el decreto presidencial que denuncian provocó recortes de entre 40 y 70% en los salarios, fue uno de los temas de esta semana y persiste hoy por hoy este reclamo en Retiro y en Puerto Madero. También los maestros bonaerenses agrupados en SUTEBA marcharon el miércoles por la continuidad de los servicios de transporte escolar, alimentario e infraestructura y por las pésimas condiciones edilicias en las que se encuentran muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires, perjudicando así a miles de chicos. También hubo en Puente Saavedra un corte de los gremialistas de la línea 60, una semana bastante complicada y con muchas protestas en la ciudad de Buenos Aires. Una hamburguesería debe pagar una indemnización por los daños que provocó un chico. La justicia condenó a McDonald's a pagar 38 mil pesos a una familia. Su hijo sufrió lesiones en el pelotero de uno de sus restaurantes. Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2005, cuando el niño, quien jugaba en el esparcimiento de la empresa Arcos Dorados, franquicia McDonald's, se fracturó un brazo. El gobierno de Mauricio Macri resolvió vetar la ley del aborto no punible. En la votación la semana pasada, la ley había sido aprobada por 30 a 29 votos a favor de la interrupción de embarazos no punibles. En la sesión hubo controversia y discusión. Las consideraciones principales de la resolución indican que esta norma excede lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo del 13 de marzo último. Batti Leaks, el ex mayordomo del Papa, fue condenado a 18 meses de prisión. Paolo Gabriele fue condenado por robo agravado de documentos secretos del Vaticano. La Corte decidió concederle varios atenuantes. Formada por 3 jueces laicos, la Corte decidió concederle al ex mayordomo infiel del Papa de 46 años y padre de familia, por sus buenos antecedentes, su arrepentimiento y por actuar en manera errónea pero de buena fe, por eso fueron los atenuantes para Paolo Gabriele. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste, quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Paso. Ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Hace 50 años, ayer se cumplieron, 50 años de la creación de este tema, de la publicación del primer sencillo de los Beatles, que incluía este tema, Love Me Do. Exacto, Fede. A 50 años de su lanzamiento, te cuento que 1.600 fans de los Beatles se reunieron ayer en Liverpool para cantar su primer hit, Love Me Do. Algunos datos sobre este tema es que el single fue lanzado en 1962 casi sin anuncios de la firma EMI, pero a partir de aquel día los Beatles no se detuvieron hasta ser el fenómeno que fueron, son y seguirán siendo. Ese mismo año alcanzó el puesto número 17 en la mítica UK Single Charts, pero dos años después fue número 1 en la lista Billboard de los Estados Unidos. Incluso en 1982 llegó al puesto número 4 en el Reino Unido de la mano de los dos discos recopilatorios de la banda. Muy bien, nos subimos entonces a la Beatlemanía y escuchamos Love Me Do. Está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @NETDicho, en la página Facebook No Está Todo Dicho, o vía mail ntododicho@gmail.com. Llegó el momento ahora entonces de repasar las 7 de la semana en materia local. denunciaron incendio intencional en un gremio de la carne. El hecho se produjo en la Asociación de Trabajadores Unidos de la Carne. Desde esa organización acusaron como los responsables a miembros del Sindicato de la Carne, con quienes mantienen un conflicto interno. El fuego provocó daños considerables en las oficinas ubicadas sobre la calle Independencia. Sobreseyeron al último imputado por el caso Milens. La justicia liberó a Ricardo Darío Rocha porque no encontró elementos que lo vincularan a la muerte de Carla, ocurrida en junio de 2011 en el barrio del Manantial. Ahora, el caso vuelve a Foja Cero y la familia apunta a la realización de nuevas pericias, incluso en la ropa de la víctima. Provincia pagó parte de la deuda con proveedores escolares. El gobierno bonaerense envió 1,2 millones de pesos, monto que representa el 25% de los que se adeuda desde el mes de junio. Desde el Consejo Escolar de Pilar aseguraron el servicio alimentario escolar hasta fin de año, aunque marcaron su incertidumbre sobre cómo iniciará el año que viene. Un pilarense denunció al fiscal general Julio Novo por cubrir al narcotráfico. La presentación la realizó el fiscal Luis Angelini. Allí acusa a Novo de encubrimiento agravado, narcotráfico y corrupción estructural. El letrado aseguró que hay elementos objetivos para sostener la denuncia. La causa recayó sobre el juez Ariel Lijo. Niegan faltante de dinero para la nafta de patrulleros. Lo desmintió el subsecretario de Prevención Ciudadana, Juan Carlos Lozada. Me reuní con el jefe de distrito, que llamó a cada dependencia y recibió respuestas negativas. No falta combustible, aseguró. La versión surgió de supuestos comentarios que uniformados le hicieron al titular del Foro de Seguridad de Manuel Alberti, Marcelo Bugliatti. El estacionamiento medido suma tecnología. En 10 días se podrá habilitar el servicio a través de internet y de una aplicación de Android para celulares. También se podrá abonar llamando al número 0230-4375-999, pero antes debe darse de alta el sistema llamando por única vez al 74527. En tanto, desde noviembre el radio incorporará 17 cuadras. Comenzaron los trabajos de repavimentación sobre la calle Ceballos. El nuevo trazado tendrá doble capa de hormigón y será utilizado solo para transporte liviano y camiones de reparto. No obstante, se habilitará al tránsito pesado en caso de interrupciones en el camino de circunvalación. Según las autoridades, las obras van a buen ritmo y se completarán en 90 días. No está todo dicho. Hasta las 13. Por Estudio 2, 105.9. You've been hit by been struck by a smooth criminal. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Mayra, ¿qué nos dice la gente? Recordemos la consigna antes que nada. La consigna del día de hoy era ¿qué hacer durante un día de lluvia? Sí, no, comenzaron a contestar. Sí, hay gente enferma, pobres, así que les mandamos muchos saludos, que se mejoren, que estén en la cama. Y si no, también tenemos acá, Sole, pobre, está engripada, pero nos hace el aguante a pesar de todo. Muy obviamente. Bien. No se nota igual, ¿eh? Trato de que no se note. Bien. Mucha gente desayunando. Nos recomiendan una película para ver. ¿Quién? Verónica. Nos recomienda la película Votos de Amor, una película romántica como para un día de hoy. Bien, bien, bien. ¿Y qué más? Y después nos hablan sobre la noticia que dimos de los patrulleros, que en realidad dicen que no falta combustible, sino que faltan patrulleros. Así. Ah, bueno. Ah, directamente. Bueno. Tenemos una opinión bastante clara. Sí, sí, sí, sí. Acá también tenemos a Mabel que dice que está tomando café y escuchándonos. Y María Fernanda, yo cambié el café por el mate, pero los estoy escuchando, así que de a poco se suma gente. Y con la propuesta de este de esta jornada, para de esta consigna de este día sábado, ¿qué haces un día de lluvia? Es la propuesta, sí. Y para la gente que nos escuchó recién y que vimos la noticia del estacionamiento medido. Sí, a ver, vamos a ampliar eso. Les ampliamos, subimos los números en nuestra página en el Facebook, así que ahí pueden ingresar por si no llegaron a anotar o demás. Un pequeño servicio a la comunidad de parte de No Está Todo Dicho. Bien, recordamos entonces igualmente los números de esta noticia que sale hoy en la tapa de los matutinos locales. El número de teléfono nuevo habilitado para habilitar el estacionamiento precisamente es el 0230-4375-999. Antes, y por única vez, se debe dar de alta el sistema llamando al 74527, ahí se da de alta el servicio. Y llamando al 0230-4375-999 se puede abonar el estacionamiento medido. También se habilitará el servicio a través de una página de internet. Y tendremos la posibilidad para los que tienen el sistema Android en sus celulares, con una aplicación que se descargará, lo podrán utilizar en sus smartphones. Muy bien. ¿A qué pasamos? Cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. So Bitter Stuff, Shades of You 2 at the beginning with the intro there as well. It's a brand new... Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Los camellos lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que están muy transpirados, llevan un balde con papel picado. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Trato de acercarme a una puerta y escucho un enjambre de moscas silbar. Disimula, están zumbando mi nombre. Debemos irnos y no sé por dónde. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Pocas veces una elección en un país extranjero genera tanta tensión como la que está generando la elección de Venezuela, que será mañana y que tiene dos candidatos fuertes como son el actual presidente Hugo Chávez y el opositor Henrique Capriles. Mayra, ¿van a viajar venezolanos desde Estados Unidos para votar en estas elecciones? Exactamente, se calcula que 1 millón de los 29 millones de venezolanos que viven en el exterior van a viajar desde Estados Unidos en un avión particular para poder votar en su país, y principalmente son opositores, así que se ve que la idea de ellos es cambiar el gobierno que está ahora. Bien, y tenemos en línea a Basilio García. Él es estudiante de gastronomía, él está en la Argentina, él también quiere votar en las elecciones en su país, él es venezolano, por supuesto, pero no está teniendo algunos problemas para votar, para que se abran los comicios en la Embajada de Venezuela. Para que nos cuente un más sobre esta situación, lo tenemos en línea entonces a Basilio. ¿Qué tal? Buen día, Federico Cuevas Verena te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, básicamente, bueno, la cuestión es así. Cuando se inicia el proceso de lo que es la inscripción en el registro electoral, ¿sí? Se hace todo, cada vez que hay elecciones se renueva el registro electoral para que te digan dónde que votas y todo eso. Primera vez que me tocaba votar en el exterior, o sea, ya que nada más vivo acá desde junio del 2010, ¿sí? Entonces, bueno, me tocaba hacer el registro electoral, como bueno, toda mi familia, tengo la suerte que viven acá conmigo, y bueno, en lo que fuimos a hacer las inscripciones, yo casualmente estaba haciendo renovación del pasaporte, y bueno, no pude hacer la inscripción antes, ¿sí? El día que llega, porque a mí me llegó justo la semana última de periodo de inscripción, bueno, fuimos a inscribirnos, estaba en una fila larguísima, porque es bastante costumbre en el venezolano dejar las cosas para última hora. De hecho, creo que es bastante costumbre, y ya me he dado cuenta, en el latinoamericano en general, pero bueno, entonces nos dejaron todo para el final, y nada, estábamos en la fila y toda esa cuestión, y se empezaron a reportar, bueno, problemas, supuestos problemas en el sistema, sí, inscripciones electorales, cuando estuvo, anduvo bárbaro todo el tiempo, y casualmente la última semana empezó a tener problemas y no se podía, no había inscripción, no, nada se podía. Entonces nos preguntamos qué es lo que estaba pasando. Estuvimos hablando con la gente de Voto Joven, que es un movimiento, por así decirlo, una especie de partido político, no es partido político, pero un movimiento que se inició en Venezuela para fomentar el voto en los jóvenes, ¿sí? sin ningún tipo de colores políticos. El inconveniente fue en que nos estuvieron reportando, estuvimos viendo en Twitter, en Facebook, en distintas redes sociales, que no había sistema supuestamente en varios países. Pasó en Italia, pasó en Guatemala, en Panamá, varios países del exterior en los que reportaron una supuesta falla en el sistema del Consejo Nacional Electoral para hacer la inscripción en el registro electoral permanente, que así es como se llama el sistema. Entonces hubo mucho problema. De hecho, el embajador, el cónsul tuvieron que irse del consulado porque se caldearon un poco los ánimos, vino la policía, todo, se caldearon un poco los ánimos porque uno les frustra, que uno simplemente quiere votar, o sea, ni siquiera es que perjudicaron a opositores o a chavistas, no, uno simplemente quiere ejercer su derecho como ciudadano. Entonces muchas personas del consulado diciendo, bueno, vayan a Venezuela, cómprense un pasaje a votar, cuando muchos acá, o sea, yo por lo menos ya vivo acá, entonces no es mi idea tener que gastar un pasaje que es alrededor de los $1,000 para Venezuela, simplemente un fin de semana para ir a votar, no estaba bueno. Y entonces hubo un poco de atropellos por parte de la gente del consulado que no estuvo bueno. Básicamente a esos atropellos estamos acostumbrados generalmente cuando se acerca el tema de las elecciones en Venezuela. Bien, ¿cuál era el plazo que había? ¿Desde qué día hasta qué día estaba abierta para la inscripción para los padrones electorales? A ver, siempre está abierto, hasta cierto límite cuando vienen elecciones. Por ejemplo, aquí estuvo hasta, no me acuerdo realmente, pero me parece que fue hasta abril, los primeros días de abril, 15, 14 de abril, 19 me parece que fue el día límite. Sí, entonces, nosotros venimos muchos del día límite, otros del día, o sea, no todos tenemos el tiempo para poder estar lleno todos los días, no. Hubo gente que sí tuvo la suerte y se dice porque fue mucho antes, en enero y todo esto, pero yo al estar renovando pasaporte obviamente no podía inscribirme, porque te pedían obviamente el pasaporte venezolano para poder hacer la renovación de la inscripción en el padrón electoral. Pero básicamente sí, fue hace ¿qué? 3-4 meses, hasta perdí la cuenta ya de cuándo fue eso. Bien, y entonces, ¿cuánta gente quedó afuera más o menos? ¿Y si van a tener alguna alternativa para poder votar el domingo? ¿O ya quedaron afuera? Bueno, yo, de los venezolanos que estamos acá en Argentina, la gran mayoría que pudo, se fue. O sea, tengo varios amigos que, mira, no, bueno, que se estarán yendo hoy, ponele. Se están yendo hoy a Venezuela para ir a votar mañana. Yo lamentablemente no puedo, y mi familia tampoco, no tenemos responsabilidades de cumplir. O sea, yo trabajo fin de semana, no puedo. O sea, todo bien, yo puedo ir a votar, pero yo vuelvo. Y muchos pensaron, o sea, pero ponele que se habrán perdido, no sé, yo calculo que alrededor, contando en todo el mundo, 1,200,000 de votantes. Aproximadamente, o sea, juntando con todos los países, la gente que no va a poder viajar por distintas razones. Estamos hablando de aproximadamente si 1,000,000 de personas, ponele 500,000 para no exagerar tanto, que no están pudiendo votar por este inconveniente que pasó. Basilio, Soledad te habla. Te hago una pregunta. ¿Vos cómo estás viviendo esto personalmente? Porque es increíble que al no ser obligatorio el voto en Venezuela, tanta gente esté tan preocupada por votar. Digamos, lo sienten realmente como un cambio, ¿verdad? Mira, a mí la primera cosa que me sorprendió cuando yo llegué acá a Argentina fue, estuve en una entrevista de trabajo en la que a una mina le dijeron, no, yo no voté, yo no estoy en el padrón electoral. Y toda la sala se volteó a verla con una cara aproximadamente como de, ¿cómo hiciste eso? O sea, que deshonra. Y me sorprendió gratamente. Dije, wow, qué diferencia con Venezuela. Las elecciones, los jóvenes por ahí no le dan mucha, nunca le dieron mucha bola. Era diferente. Yo siempre fui a votar desde que pude, porque a pesar de que uno sentía la frustración de que no iba a cambiar, que si me manipulan o lo que sea, yo siempre iba a votar, porque es mi derecho como ciudadano y lo ejerzo. Pero en estas elecciones en particular se ha visto, y lo noto yo como gran fortaleza de Chávez, siempre fue su discurso. Sí. Y los discursos durante esta campaña electoral han sido, realmente han carecido de ese fuerte que ha sido su discurso, como siempre. Recientemente hizo un discurso en uno de sus cierres de campaña en Barinas, si mal no recuerdo, que es de donde es él, en el que dijo, bueno, no importa que no tengan casa, que no tengan luz, que no tengan agua, voten por mí. A ver, Chávez nunca había hecho un discurso cometiendo una falla tan grave como esta. Y sí, me llamó la atención. Entonces mucha gente empezó con unas autocríticas como para cambiar un poco su discurso habitual, ¿verdad? Claro, fíjate que él siempre era el poderoso, el que todo era perfecto, su gobierno, Venezuela estaba mejor que nada, a pesar de que los rankings económicos muestran totalmente lo contrario, y los rankings sociales de cualquier tipo muestran todo lo contrario. Lo único en lo que Venezuela está entre los primeros es en las ciudades más felices del mundo, el país más feliz del mundo, no sé cómo, pero somos los más felices. Y sí, ha fallado, se nota que ha perdido fuerza. No sé si fue lo del cáncer, pero ha perdido fuerza y el chavismo está muy golpeado porque se nota el miedo, hay mucho, mucho miedo, porque básicamente el Chávez en lo que falló fue en no buscar un sucesor en caso de que él no pudiera más. porque no todos vivimos para siempre, y se ha notado la flaqueza, además de que Capriles realmente ha sido un muy buen candidato, además tiene un aliado muy poderoso en Leopoldo López, que había sido uno de los candidatos que había ido a las primarias, pero se retiró inteligentemente, en mi opinión, porque él estuvo inhabilitado políticamente varios tiempos, y por ahí había perdido un poco la mano a la movida política, apoyando a Capriles, que ha sido un candidato impresionante. Su discurso lo ha estado, o sea, estuve viendo mucho de parte y parte, porque suelo siempre tomar ambos, o sea, ver las dos caras de la moneda para tomar una decisión la más correcta. Y más allá de que, o sea, hay mucha gente que dice, no, pero es que Chávez, Capriles puede ser muy malo, Capriles puede ser terrible, sí, está bien, díganme todo lo que quieran, pero yo quiero un presidente nuevo, porque ya 14 años, no me puedes decir, seguir diciendo que no te han dejado trabajar en 14 años. Sí. O sea, tú dices 14 años y todavía no pudiste hacer nada con el país, lamentablemente da un paso al costado y da la oportunidad a otra persona, así sea de tu mismo partido político. Hola, Basilio, mi nombre es Mayra Lorenzo, te quería consultar, porque vos estás nombrando ese cambio y los 14 años de gobierno de Chávez. ¿Cuáles son las condiciones sociales que vos ves que pueden llegar a influir dentro de estas elecciones? Bueno, a ver, la gran diferencia entre la oposición, porque directamente la candidatura de Chávez no cambió, sigue siendo vota por Chávez y vota por Chávez, y bah, no es que prometió mucho, sino que fíjate que lo que hizo fue, como me estuvo diciendo Soledad, que estuvo viendo que lo que ha ofrecido es más o menos lo mismo, voten por mí, tal, lo mismo. La diferencia que yo he visto es que ahora los sectores más populares, que siempre fueron el fuerte real de Chávez, sí, se inclinan mucho por Capriles, precisamente por esto, porque Capriles está, como bien saben, fue gobernador del estado Miranda, que es el segundo estado con más población de Venezuela, sí, que es como una mini Venezuela, como lo decía Capriles en uno de sus discursos, sí, porque Venezuela, porque a ver, tiene zonas humildes, zonas no tan humildes, zonas de un poco más poder adquisitivo, zonas de menor poder adquisitivo, zonas muy despobladas y zonas muy pobladas, y Capriles tuvo la oportunidad de llegar a muchos sectores populares de manera efectiva, sí, de hecho, algo muy poderoso en la posición ahora, además de la unión que tienen, es que él no ha criticado el gobierno de Chávez, o sea, no ha atacado las cosas que ha hecho Chávez. Fíjate que ha defendido las misiones, ha dicho que las va a mantener, que las va a reforzar, es decir, los puntos fuertes que ha tenido Chávez los está tomando para sí mismo y diciendo que los va a fortalecer, cosa que antes realmente la posición fracasó siempre fue el choque al que Chávez logró fomentar. Y ahora no se nota esto, se nota la unión, que es lo que ya ha querido enfocarse Capriles, y eso es algo que a muchos chavistas le ha llamado la atención, y a muchos opositores también les llamó la atención, porque, a ver, la unión es algo que no se ve en Venezuela desde hace 14 años, más o menos. Bien, bueno, muchas gracias, Basilio, por tu atención. Lamentamos que no puedas votar, pero imaginamos que lo vas a vivir desde a través de las pantallas de televisión aquí en Argentina, que le están prestando bastante atención. Bien, muchas gracias. Que tengan buen día a todos. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Ahí pasaba la palabra de Basilio García, estudiante de gastronomía aquí en la Argentina. No podrá votar en sus elecciones porque cuando les tocó actualizarse en el padrón, se cayó el sistema de la Embajada de Venezuela. Tuvo problemas durante la última semana y no se pudo inscribir. Y es bastante extraño porque los comicios en Venezuela ya tienen, hay números que determinan cuál va a ser el sistema. Si quieren se los paso, son 139.000 el total de efectivos militares que estarán desplegados en los centros de votación de Venezuela para garantizar la seguridad en los comicios, 39.000 máquinas de votación electrónica disponibles en el territorio venezolano con lectores de huellas digitales para asegurar la transparencia del voto, y 13.800 es la cifra de los centros de votación que estarán habilitados. Es decir, está bastante sistematizado todos los comicios. No debería haber ese tipo de errores en los cuales se pierden datos o no se permite a una persona, por más que esté en el exterior, que no pueda elegir. Sí, es llamativo. Bueno, también tenemos otra palabra, en este caso desde Venezuela, de Luis Bravo. Él es estudiante de psicología en la Universidad de Venezuela, tiene 23 años, y Sole pudo contactarse con él. Es hijo de una integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, la Comisión Nacional Electoral a la que hacía referencia recién Basilio, y nos cuenta su postura, cómo se está viviendo las elecciones en Venezuela desde ese país. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Pues sin lugar a dudas, el país está terriblemente polarizado y una de las mayores influencias al respecto es efectivamente el presidente. El discurso general del presidente siempre indica y siempre marca que o estás conmigo o no estás conmigo. Y si no estás conmigo es porque eres un enemigo del gobierno y de la revolución y de la patria y debes ser eliminado, puesto que no compartes mis ideales o mi forma de creer o mi forma de manejar las cosas. Es una persecución política sumamente fuerte contra absolutamente toda persona que intente o que se levante ante su gobierno o que haga algún tipo de crítica, y es una cosa fuerte. O sea, el presidente siempre en sus discursos hace marcar el hecho de que o estás con la revolución o no estás con la revolución, y no es una cosa que debería ocurrir. Todo gobierno debería ser crítico de lo que hace, debería, o sea, la oposición es una cosa sana, es una cuestión de darte cuenta de qué cosas estás haciendo mal en visión de la oposición e incluir eso en lo que tú estás arreglando para lograr disminuir la oposición y no en el sentido de eliminarla, sino convertirla a tu lado. Primero que nada, ambos grupos, tanto el chavismo como la oposición, controlan cerca de un 30 o 40% de la opinión popular. La gente que tomará la decisión van a ser los indecisos. Siento que muy muy muy probable que gane Capriles Radonsky, puesto que Chávez ya tiene 14 años en el gobierno, y esa gente que está indecisa lo que busca es una persona que le solucione sus problemas, y en 14 años Chávez no ha logrado solucionar la gran mayoría de ellos. Y en realidad ha incrementado muchos de esos problemas, como la dependencia del petróleo, o bien la inflación, o sea, problemas graves que afectan a toda la población sin importar si eres pobre o rico, clase media o lo que sea. Te afecta enormemente siempre y cuando vivas en Venezuela. Bueno, ahí pasaba la palabra entonces de Luis Bravo, estudiante de psicología de Venezuela, de 23 años, hijo de una de las integrantes de la Comisión Nacional Electoral. Claramente él se va a votar a Capriles. Sí, se nota una postura opositora, pero él mismo cuando nos daba el audio nos decía que en realidad en gran parte de la población, a pesar del miedo que está reinando en Venezuela, porque han habido amenazas, inclusive se ha cortado cierta libertad de las personas. Sí, se amenaza de los dos lados. En realidad se han escuchado tanto Chávez como Capriles denunciar uno al otro de que si uno de los dos gana, se están preparando golpes armados y esas cuestiones. También vinculando a Capriles con lo que fue o el apoyo que tiene Capriles hoy por hoy de varios de los que intentaron el golpe de Estado en Venezuela en abril de 2002. Claro. Es una situación bastante problemática la de Venezuela. Pobres están en una crisis importante a nivel nacional, porque él mismo decía, hay un montón de cosas sin solucionar, bastantes problemas a nivel estatal, pero bueno, están bastante entusiasmados con esto de las elecciones. Ojalá sea una buena solución para todos, más allá de quién gane o quién no. Sí, aparte es impresionante las cosas que nos contaban, como la lista Tascones. Son un montón de cosas que pasan y que nosotros no vemos, y son importantes decirlas y anunciarlas. Muy bien, bueno, así está prevista la cuestión entonces. Este es el panorama en Venezuela. Mañana se definirá quién es el presidente y aquí no está todo dicho. Tuvimos un pequeño párrafo como para acercarnos un poco más a las importantes elecciones de ese país que ya se ha convertido en importante en el bloque sudamericano. Pausita, se viene la noticia de Telam y después seguimos con más No Está Todo Dicho. Como No Está Todo Dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @NETDicho, en la página Facebook No Está Todo Dicho, o vía mail ntododicho@gmail.com. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario.

por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. La vamos con una de espectáculos para comenzar esta segunda hora ya de No Está Todo Dicho. 12 horas 10 minutos, recordamos la temperatura, 17 grados 7 décimos. Bueno, tenemos una noticia bastante particular en espectáculos el día de hoy, que es que Roger Waters denunció que le pidieron una coima durante su estadía en Buenos Aires. En un video que publicó en Facebook, contó que en una de las salidas del estadio de River, cuando iba en su camioneta, paró en una esquina con el semáforo ya en verde, dobló a la derecha, pero un policía le llamó la atención diciéndole que había pasado en rojo. Entonces, Waters en el mismo video dice: te das cuenta de que si sos una persona común, le tenés que dar al tipo 100 pesos para que te deje ir. Así que bastante complicado que nos deje tan mal parado, pobre. Justo le tocó. Sí, y zafó por ser Roger Waters. Sí, sí, básicamente. Tendría que haber tirado el nombre del policía también. No, bueno, el cabo oficial primero. No, está bien. Bueno, así es, entonces Roger Waters tuvo que, le pidieron una coima. Exactamente. Cuando vino, le hubiera pedido un autógrafo, un disco. Hubiera pedido un autógrafo, un disco. Sí. Una coima. Creo que iba a sacar más plata. Firmado, el del policía iba a sacar un poquito más de plata, me parece, si comercializaba eso. Claro, o en vez de pedirle 100 pesos específicamente, pedirle un poquito más, sabes que es Roger Waters. Claro, pedirle dólares, no sé, algo. Se dan cuenta de que nosotros no servimos de policía, ¿no? En todo caso, no estamos, tendríamos que estar diciendo, no, qué mal el policía, cómo le va a pedir coima. No, a ver, estuvo pésimo. Nosotros estamos diciendo pedirle una coima más grande. No, a ver, estuvo pésimo, pero por lo menos si te vas a hundir, hundite bien. Ah, bueno. Bueno, ese es el concepto para todos los chicos y chicas que escuchan esta radio. No, para nada. Pasa que es Roger Waters, chicos. Repudiamos todo intento de todo pedido de coimas y pago de coimas, porque el que paga también es cómplice del claro. Policía. Bueno, Mayra, recordamos entonces las vías de comunicación, recordamos la consigna hoy, Es lo que puedes hacer en un día de lluvia, aunque aflojó, no está lloviendo ahora. No está lloviendo, está nublado únicamente. Les recordamos, los números de teléfono son 0230-46-64-390 o 0230-46-64-391. En Facebook nos pueden buscar, No Está Todo Dicho, y si no, en Twitter, NET Dicho, todo junto con el arroba adelante. Estamos nosotros, nos pueden ubicar y comentarnos. Como hizo, por ejemplo, Aldana, que nos dice que el programa está muy bueno y que le interesa porque se entera cosas de Pilar que son interesantes y que ella por ahí de otra manera no se enteraría. Y después tenemos una pequeña opinión respecto a lo de el estacionamiento medido, que es, la verdad, si lo pensamos, bastante cierto. La gente mayor no está acostumbrada a manejarse con mensajes de texto o sistemas tan digitales y que el sistema no está bueno para todos. Y la persona que nos escribió dice que estaría bueno saber cuál es la intención de dicha implementación y a dónde va a parar el dinero del pago. Bien, los cuestionamientos que se hacen en nuestros oyentes. Hay que decir que el sistema de estacionamiento medido sí está bastante tecnologizado, pero todavía sigue estando disponible. La persona que estaciona puede acercarse a los kioscos habilitados, dar el número de patente y te lo habilitan ahí. En el mismo te lo habilita lugar. El comerciante. Entonces ahí tenés una más fácil salida. Después el tema es, si lo querés extender, ahí sí, ya única. O te acercás nuevamente al kiosco y le pedís que te agregue horas, o ahí es cuando se abre la posibilidad. O que es más, o la posibilidad más cómoda es mandar mensaje o llamar por teléfono. Aparte te da un plazo de tiempo que por ahí, hasta que te acercas a un kiosco, aparece uno de los chicos que vigila y te marca. Bastante mala suerte que tener ahí, ¿no? Depende, porque en realidad el radio, dentro del radio hay bastantes puntos habilitados y el tiempo de tolerancia para habilitar el estacionamiento son 15 minutos. Así que tenés un tiempito, como digamos, el radio es chico y hay puntos cerca como para habilitarlo rápido. El tema es que no te duermas. Claro. Porque si me aparecen los muchachos que ahora están vestidos de azul, que pasan más desapercibidos, porque antes con la naranja era un poquito más claro. Claro, están camuflados también. Ahora vienen con la campera azul. Con el loguito del logo del municipio. Verdad, se reconoce fácil. De lejos van mirando y después se acercan. Pero no, es un sistema que todavía, sin duda, lo que plantea el oyente es bastante sensato. Habrá que ir acostumbrándose también a estas nuevas cuestiones. Bueno, vamos con una del deporte, si les parece. No lo tenemos a Leo Brito, que hay que decir que no lo vamos a tener más a Leo Brito. Es por una buena noticia, por una buena causa consiguió trabajo, pero las obligaciones laborales no les van a permitir acompañarnos las mañanas de los sábados. Así que les cuento yo que se juega hoy la fecha 10 del torneo inicial. A ver, contanos. Que ayer se jugaron dos partidos, que ganó Lanús 2-0 frente a Unión de Santa Fe, los goles de Romero y Regueiro, la RR para el equipo que dirige Guillermo Barros Esqueloto. También empataron 0-0 Argentinos y Tigre que todavía no puede ganar en el campeonato, y que hoy la fecha continúa a las 2 de la tarde en San Juan. San Martín recibe a All Boys. A las 16:15 San Lorenzo, que necesita ganar para que Caruso Lombardi salve su cabeza, prácticamente. Tiene que enfrentar a Arsenal, que también viene bastante golpeado de perder 4-0 con River y 3 derrotas consecutivas por el último campeón. A las 18 en La Plata, Estudiantes recibe a Quilmes. A las 20:20 en Santa Fe, Colón recibe a Racing, que buscará la cima de la tabla de posiciones en caso de ganar. Y el domingo a las 15 se juegan otros 4 partidos. Belgrano en Córdoba recibe a Boca. 17:15 Independiente recibe a Rafaela en Avellaneda. A la misma hora en Rosario, Newell's frente a Vélez, duelo del puntero contra uno de los escoltas. Y a las 19:30 cierran la fecha 10 del torneo inicial en el Estadio Monumental, River frente a Godoy Cruz de Mendoza. Y ya que hablamos de deporte, para no dejarte solo, encontré una noticia que es, va a haber una caravana y el partido para la bandera más larga del mundo, que es el partido, decías vos, el lunes. Se basan en el Monumental, así que un dato curioso referido al fútbol, ya que no podemos dar datos nosotras de sí, más específicos. Sí. Los hinchas de River van a presentar la bandera más larga del mundo, por lo menos ellos dicen que es la más larga. La van a tener que medir porque están compitiendo hoy por hoy con Nacional de Montevideo, que tiene la más larga, y en la Argentina con Rosario Central. ¿Y dice cuánto es? Sí, tiene que ser más de 7.000 metros. Ah, bueno. Están bueno. Poquito jugados. Sí, no, pero creo que lo alcanzaron y va a haber una fiesta importante para los hinchas de River en estas patriadas que se mandan los hinchas a veces.

forever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Pasamos a algunos de los títulos de esta jornada de sábado en el ámbito informativo. Una noticia de último momento: pasan a disponibilidad a gendarmes que lideraban la protesta y crece la tensión. Lo confirmó Raúl Massa, vocero del reclamo que lleva adelante esa fuerza. Recibió uno de los telegramas y aseguró que es un paso previo a ser dado de baja. En Córdoba levantaron la protesta, pero también hay incertidumbre entre los uniformados. Por otra parte, tenemos la palabra de Julio Cobos, el ex vicepresidente, rechazando la propuesta, o por lo menos para el parecer del ex vicepresidente. No es el momento para una reforma constitucional en Mendoza, que es la propuesta que está llevando adelante el actual gobernador Francisco Paco Pérez para tener la posibilidad de reelegirse ser reelegido como gobernador. También miles de jóvenes peregrinan hacia la Basílica de Luján. Pese al mal tiempo, miles de personas, en su mayoría jóvenes, comenzaron a caminar desde Liniers hasta Luján en el marco de la tradicional peregrinación. Hay que decir que este fin de semana también se hace en Zárate un encuentro de jóvenes cristianos que también reunirá a varios chicos y que también tendrá presencia de pilarenses. Mayra. Tenemos una noticia de tecnología. Llega el mini iPad, está en producción, va a competir contra Kindle Fire HD de Amazon y el Nexus 7 de Google, dispositivos mucho más pequeños y baratos que el iPad. Supuestamente va a presentarse el 17 de octubre y dicen que estos rumores no hacen más que aumentar las dudas que surgieron durante las últimas semanas, ya que hubieron meses de especulación y justamente se cumplió un año de la muerte de Steve Jobs. Así que es un detalle bastante particular, porque la mayoría de las personas dice que se perdió la inventiva en Apple cuando falleció el creador. Bien, bien, bien. ¿Un año ya? Sí, ya un año. Qué rápido que pasa el tiempo, che. Yo creo que debe haber dejado varias cosas guardadas para que vayan. Sí, por ahí la dejó archivadas sí. Y dijo, muchachos, vayan sacando a medida que... Porque ustedes no tienen imaginación. Bueno, ¿qué nos dice la gente en las redes sociales? Recordamos, la consigna del día es ¿qué se hace en un día de lluvia? Y ¿qué nos cuenta la gente? Tenemos una consigna particular orientada hacia ti, de Melina, que nos dice: chicos, en cuanto a la consigna, me encanta dormir siesta con la lluvia y salir a caminar, pero sin paraguas, no como Fede. Bastante específica. Y dice, hay que disfrutar de la naturaleza también. Aprovecha para limpiar, mirar fotos, acomodar papeles y escuchar música. Así que nos manda un saludo grande para nosotros y para todo Derqui. Bien. Bueno, a mí me gusta caminar con paraguas. No tengo ganas de mojarme. Es lindo caminar bajo la lluvia, pero tampoco

Hoy es un día de viajes en No Está Todo Dicho, estamos bastante internacionales y ahora nos vamos a Málaga. Tenemos en línea al secretario de Gobierno Municipal, a Ricardo Male, que se encuentra junto al intendente Humberto Zúcaro y toda la comitiva pilarense en esa ciudad española, para ya en el último día de esta gira que se ha emprendido, para firmar convenios con la alcaldía de esa ciudad española. ¿Qué tal? Buen día, Ricardo. Federico Cuevar Verena la saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? Un gusto y saludo a la audiencia. En primer lugar, está claro que no hay ninguna comitiva, es el intendente y yo que lo estoy acompañando desde la municipalidad, y la señora del intendente, por supuesto. Bueno, bien, vale la aclaración. Bueno, sí, Ricardo, sí. Último día ya de esta serie de visitas que se ha dado y de la firma de convenios. Primero le pregunto, ¿qué actividades les tocaron hacer hoy? Hola. Sí. Hola. No sé si escucho. Bueno, sí. Esta es el producto de una tarea que empezó el año pasado. Empezó el año pasado en la relación con el tema Málaga, a partir de que la universidad tenía convenio firmado, de la Universidad Austral, me refiero, uh-huh, de Pilar, con la Universidad de Málaga. Y ahí gestionamos acuerdo del Parque Tecnológico de Pilar con el Parque Tecnológico de Málaga. En consecuencia, el viaje del año pasado que nosotros acompañamos a la Universidad Austral, invitados por ellos, se vio la necesidad de que el ayuntamiento, como era parte de todo el desarrollo que tiene Málaga, firmar este convenio. Por lo tanto, a partir de aquel viaje, que fue exitoso y que logramos los consensos para llegar a este convenio de hoy, permitió que el trabajo durante todo el año concluyera en la visita y el encuentro de los dos alcaldes, donde comparten la visión. Y quiero aclarar que Pilar no está copiando el modelo de Málaga. Málaga está en otro nivel, tiene aeropuerto internacional que tiene contacto con todo el mundo y tiene puerto que tiene contacto con todo el Mediterráneo. Por lo tanto, el nivel de Pilar sería otro. Lo que sí vemos es que las visiones son compartidas y que el eje, que es el motor económico del territorio basado en los parques, nuestra situación es similar, y al tener universidad, tener parque y tener empresario, esto genera que los modelos de gestión son parecidos. En consecuencia, unir dos territorios locales, como es Málaga y Pilar, y en este caso Málaga, como es un referente no solo en España, sino en toda Europa, para nosotros es una alianza estratégica importantísima, y ese es el convenio que se firmó. Creo que el convenio sería muy pobre si fuera firma de convenios como normalmente se estilan, que son acuerdos de amistad. Este caso es un convenio con contenido, porque está la universidad del territorio nuestro con la de acá y el parque de acá con el parque de allá. Y esto es la importancia y el significado que tiene. Hola, Ricardo. Mayra Lorenzo te habla. Quería consultarte más. Hola, que nada. Hola, ¿cómo estás? Nosotros bien, ¿usted? Bien, bien, bien. Por suerte bien. Bueno, queríamos consultarle más que nada para informar a la audiencia cuáles son los principales puntos de este convenio y cómo es que se fomenta el desarrollo tecnológico en este caso. Y parte te lo contaba, nosotros tenemos un proyecto tecnológico que abarca todo el territorio, que es lo que en el 2020 planteamos como el pilar digital, que es una mirada hacia el futuro, más allá de que el presente, y hay un montón de cosas pendientes de resolver, pero todos los canales hay que atenderlos. Y a partir de ese proyecto tecnológico, donde nosotros la tecnología la usamos como herramienta para el sistema de prevención, ahí hay dos puntos clave: el tecnológico, que son lo similar a Málaga, y el tema de prevención municipal, que ellos lo tienen desarrollado hace muchos años y que nosotros empezamos hace 4 años. La visión es la misma, o indudablemente que los recursos que tienen ellos y el desarrollo de ellos no es el nuestro, pero como la visión es la misma y los actores que intervienen son los mismos, nosotros tuvimos que hacernos cargo de lo que es la prevención municipal a partir del problema de la seguridad en el territorio. En consecuencia, de hecho, la agenda que yo tengo el lunes es recorrer todo el sistema de prevención que tienen ellos montado sobre no solo vehículos, centro de monitoreo, sino también herramientas tecnológicas montadas sobre los vehículos para poder controlar la dimensión del territorio que tiene Málaga, parecido a lo que tiene Pilar. Por lo tanto, ahí hay dos puntos que son clave. Y el tercer punto clave es una gestión local con gestión local, es decir, unir los actores del territorio es el valor agregado que le permite a Pilar pensar que es un territorio internacional. Nosotros tenemos dos universidades de prestigio internacional, tres, perdón, porque está la UTN también, y cuarta es la que trajimos, que es la UBA. En consecuencia, las universidades están, las empresas que son el motor económico que sostiene hoy la administración pública en relación a asistir a la salud y a la educación, por lo tanto lo económico, mucha gente dice, es macro. No, yo digo que el motor económico es el que permite los recursos que en el territorio necesitamos para asistir a aquellos que no tienen, háblese de salud, háblese de educación o de otros rubros. En consecuencia, tener una alianza estratégica con un parque tecnológico de esta dimensión en un territorio europeo, que ellos acceden a los recursos europeos, para nosotros es clave, porque hay que pensar en otros lugares cuando hay escasez de recursos, dónde encontrarlos, y este es el objetivo último o medio. Por lo tanto, el encuentro del intendente con el alcalde, con los funcionarios, el intercambio de experiencia, la agenda de trabajo que vengo desarrollando hace una semana, que ahora el intendente se va, pero yo continúo lunes y martes también, son los que le agregan valor real y concreto y puntual. Esto es lo significativo. ¿Y tienen previstos algunos otros acuerdos con otras ciudades, otros centros tecnológicos? No, yo creo que no hay que dispersar el esfuerzo. Cuando uno se encuentra con un territorio que coincide la visión en los líderes, coinciden en los actores que aportan al desarrollo del territorio junto con convenios, como decía, repetía, la universidad y el parque, creo que ir a otros lugares, si bien hay que escuchar, no hay que dispersar esfuerzo, porque los tiempos son rápidos. De hecho, el día que el intendente, el doctor Zúcaro, firmó el convenio con el Ayuntamiento de Málaga, con el alcalde, él a la mañana había firmado Japón, y gestionar un contrato Japón con Málaga le llevó 4 años. Por eso estas cosas son a largo plazo. Cuando la gente dice que esto es macro, en algún sentido tiene razón, pero en otro lado, si pensamos para atrás, hace 40 años el parque industrial de Pilar era un alambrado y la gente decía, está loco, y hoy es el motor de Pilar. Por lo tanto, pensar en un parque tecnológico que tenemos en el territorio no es para un sector, es para toda la comunidad. Hoy todos los jóvenes son digitales, y tener en el territorio la capacitación, la oportunidad y un plan tecnológico es que Pilar tiene dimensión de territorio internacional, y esto es lo que creo que hay que potenciar. Esto ayuda a la marca Pilar y siempre se va a beneficiar, porque es la forma de seducir a los inversores para que vayan a los territorios. Y hay muchos recursos a nivel global disponibles, pero para eso la marca tiene que venir integrada. Si bien el municipio solo no sirve, no alcanza, digo. Bien, Ricardo, hoy por hoy, ¿cómo está constituido el parque tecnológico local y cuáles son las previsiones que tienen, sobre todo después de esta visita a Málaga, de crecimiento y de erradicación de empresas acá en el parque tecnológico? Nosotros te podemos decir desde la municipalidad. Nosotros, el municipio, hoy lo único que promovió fue la biotecnología y la nanotecnología, que es el proyecto público, donde hay ya una empresa radicada que invirtió 2,5 millones de dólares, a pesar de que no conseguimos recursos de ningún lado, la empresa se instaló y está desarrollándose. Y en el caso del parque tecnológico, te lo tiene que decir la gente del parque, que en este caso es Fernando Abroa, con quien el año pasado estuvimos acá, y es el que apoya todo este proyecto, donde está la Universidad Austral y el parque. Pero sí te puedo decir que el parque tecnológico de Pilar, promovido por la provincia, por la nación y por Pilar, hoy hay alrededor de 20 empresas con inversiones alemanas y inversiones extranjeras y multinacionales. Y en el caso de Málaga tiene 600 empresas, pero cuando empezaron hace 20 años. Uh-huh. Y este concepto que ellos instalaron hace 20 años cambió la mirada de España en relación a Europa. Por lo tanto, creo que hay que aprender de aquellos que se equivocaron. El presidente del parque de Málaga le decía al intendente que los errores son los que más le dieron enseñanza. Y esos errores, cuando te los brindan con tanta generosidad a partir de estos consensos, son los que hay que aprovechar para cortar camino. Y eso es lo que el intendente logró en la reunión que tuvimos ayer, porque eso fue posterior, fue al día siguiente de la firma del convenio. En consecuencia, hablar de convenios son papeles escritos. Yo lo que rescato, resalto y valoro es los consensos. De hecho, el día jueves de la semana que viene tenemos un funcionario del Ayuntamiento de Málaga en Pilar, que iba a ir a Buenos Aires por un evento de Ciudad Inteligente donde nosotros somos parte, y a partir de este encuentro el alcalde de acá ordenó que este funcionario vaya a ver la realidad de Pilar para ya la agenda que tenemos hecha, la continuemos y la profundicemos. Así que el éxito nosotros consideramos que es alto,

no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2, 105.9. Muy bien, ya pasaron 48 minutos de la hora 12 y es hora de que me cuenten qué podemos hacer este fin de semana, qué podemos hacer hoy, qué podemos hacer, sobre todo hoy, qué podemos hacer. Bueno, Fede, ¿de cuándo que arranca la campaña Un Trato por el Buen Trato? El propósito de esta campaña, desde hace unos años, llevada adelante por la Fundación CREAS, es disminuir el maltrato a fin de generar una mayor armonía en la sociedad, consolidando el vínculo con el otro a través de valores tan elementales como el respeto y la solidaridad. Esta campaña va a desarrollarse a lo largo de varios días. Empieza el día de hoy en el Shopping Pilar Point de 19 a 24 horas con entrada libre y gratuita. Van a haber música, circo, poesía, teatro, expresión, distintas intervenciones artísticas. Después continúa el sábado 20 de octubre en el Club Unión de Del Viso, French Chiclana, de 17 a 22 horas, donde se combinará la cultura con el deporte. El sábado 27 de octubre se traslada a Presidente Derqui con el Festival Cultura Expresión al aire libre, que se realizará en la estación de Derqui y en estación Toro de 15 a 23 horas y finaliza el sábado 3 de noviembre cuando la campaña se traslada a la localidad de Sol y Verde, en José C. Paz. Muy bien, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, en agenda cultural, digamos, tenemos Arte en Del Viso, Raíces, es la muestra que el joven artista Ariel Herling inaugura esta noche desde las 20:30 horas en la Casa de la Cultura de Del Viso, que es en Avenida Gonet 7057. Además va a haber otros artistas y la entrada es gratuita. Después tenemos música en la Biblioteca Bartolomé Mitre esta noche a las 20:30 horas también, o sea que van a tener que elegir uno de los dos. En la Biblioteca Popular, que se sitúa en Belgrano 553 en Pilar, la entrada es de 35 pesos. Por otro lado, si te gusta algo más pesado, tenemos Rock y Tatuaje esta noche a las 22 horas. Pueden llegar después de la biblioteca si quieren. Se realiza la cuarta edición de Rotten Tattoo Family en Integrarte. Es Estanislao López al 344. Se presenta No Control y Cosas Claras. Además, habrá feria de discos, indumentaria y tatuadores trabajando en vivo. Después tenemos Festi Punk, las bandas Mil Voces, Como Cuatro, Temasacre y Los Atomizantes tocarán esta noche a las 23 horas en el Municomio, que es en Valparaíso, y Ricardo Rojas en Granburg, un poquito más lejos. Sí. La entrada es gratuita de todos modos. Por otro lado, tenemos recitales en Derqui, los grupos Todo Aparente Normal y Perro Perú actuarán esta noche a las 23:30 horas en Alquimia, Avenida de Mayo 356, Presidente Derqui, mañana en el mismo horario. La entrada es gratuita. Y show de Descalibrados compartiendo escenario con Repuesto y Señor Tritonio, la banda local Descalibrados se presentará mañana a las 23 horas en Sorba Rock y Politerigoyen 1481, José C. Paz. Muy bien, no se pueden quejar en las alternativas locales. Mayra, con los que quieren viajar a Capital, ¿alguna actividad gratuita sobre todo? Tengo dos en particular, ya que lo local está bastante cargado. Está cargado, sí. Tenemos Danza Contemporánea, hoy y mañana desde las 17 horas, un espectáculo de compañías argentinas y extranjeras en Junín 1930 y otras sedes. Pueden ir averiguando en la Agenda Cultural de Buenos Aires, está bastante completo. Y después, Cocinar en Palermo. Distintos cocineros muy conocidos de Argentina, como por ejemplo Dolly Irigoyen, van a dar clases magistrales abiertas y gratuitas, hoy y mañana en Iraola e Infante Isabel, Palermo. El lunes se traslada a Plaza de Mayo a las 16 horas. Muy bien, muy bien. Mucha actividad cargadita en este fin de semana, anticipándose a lo que va a ser el próximo fin de semana, porque yo me adelanto y me voy al próximo fin de semana, que para Pilar va a ser una fecha especial. Como cada año, se celebran las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Pilar y la actividad arrancará el jueves y terminará el domingo. El jueves abre las fiestas patronales con la inauguración del octavo Salón Anual de Arte Fotográfico organizado por el Foto Club Pilar, que se llevará a cabo a las 19:30 en la Casa de la Cultura de Pilar. Allí se presentan los ganadores de este concurso que organiza el Foto Club Pilar. El viernes es el momento de los desfiles y de las celebraciones religiosas. Desde las 9:30 se llevará a cabo el desfile cívico-militar, en el cual participan diferentes escuelas e instituciones del distrito. También desfilarán alrededor de la iglesia, pasando por la alrededor de la plaza, pasando por la iglesia, como generalmente ocurre. Después se realizará la Santa Misa a las 17 horas, que será celebrada por el obispo de la diócesis Zárate Campana, Monseñor Oscar Sarlinga, en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Todo eso la actividad del viernes. El sábado y el domingo comenzarán los shows y actividades que se desarrollarán a partir de las 14:30. Esto será, como siempre, el escenario que se monta sobre al costado de la municipalidad, sobre la calle Bolívar, frente a la plaza 12 de octubre. Habrá shows de artistas locales, distintos cantantes y grupos y artistas que participarán. Por ejemplo, de la Subsecretaría de Cultura estarán los proyectos Somos Hip Hop, Pilar Canta y Espacio Alternativo. Por supuesto que también participarán el desfile de las candidatas a reina de las fiestas patronales de este año, y el cierre será con reconocidos artistas musicales. El sábado tenemos a Los Palmeras cerrando la actividad en la Plaza 12 de Octubre, y el domingo será el cierre a cargo de Patricia Sosa con los fuegos artificiales y todo lo que ocurre cada año. Entonces, esa es la actividad ya prevista para el próximo fin de semana, que tendrá transmisión especial de FM Estudio 2, siguiendo las alternativas de lo que suceda en la Plaza 12 de Octubre, desde las 14 horas, los 3 días de festejos. Así que ya Pilar se prepara, se viste de gala para lo que serán una nueva edición de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Pilar. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama. ¿Te gusta este tema, Sole, para musicalizar la reseña de todos los sábados? Está bueno el tema. Hoy es un día para leer, así que... Sí, justamente, empezamos hablando de libros y yo les voy a recomendar algo para leer, si les parece. El libro que elegí para esta ocasión es Todo Oscuro Sin Estrellas, de Stephen King. Todo Oscuro Sin Estrellas. Todo Oscuro Sin Estrellas, me parece un buen título. Está bueno. Este libro en particular es un break a la habitual narración de terror del autor, terror y extensa, porque si vas a buscar un libro de Stephen King te encontrás con un toco de páginas impresionante. Pero no, este son diversos relatos que puede leer uno en el tren o en el colectivo, y explora los límites de la mente humana. Los relatos pueden girar en torno a la oscuridad que logramos todos en nuestro interior, bajo qué premisas podrían salir, cuánto necesitaría una persona para liberarla y si nos volveríamos locos por el camino. Trata elementos reales, pero estos elementos reales podrían superar la ficción. Vieron que a veces la realidad supera la ficción. Los relatos son en primera y en tercera persona, que nos hacen sentir dentro de la historia, y les puedo destacar de esta compilación Camionero Grande y Una Extensión Justa. Muy bien, muy bien. Entonces es una serie de cuentos de Stephen King. En este caso, Todo Oscuro Sin Estrellas. Exactamente. El recomendado de la futura licenciada Soledad Rudy. La falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las... Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol. Y escuchar No Está Todo Dicho. El mejor plan para tus fines de semana. Closing time. 57 minutos pasaron de la hora 12 y comienza a perfilarse entonces el final de esta edición de No Está Todo Dicho, pero no nos podemos ir sin que Mayra nos diga que por favor no va a llover más. Se supone que hoy las lluvias van a ser por la noche, madrugada, después van a haber lluvias aisladas durante el día domingo, y el lunes, el martes ya es nubosidad variable y el miércoles sale el sol. O sea que recién el miércoles, todo el fin de semana, seguramente esté lloviendo. Sí, o por lo menos nublado, así como está ahora, que por ahí se nubla, está luminoso el cielo, pero está como amenazante todo el tiempo. Sí, pobres los que se fueron de vacaciones. Lamento darles malas noticias. Pero ya estar de vacaciones ya es... Por sí mismo, más allá del clima que a veces te bajonea, ya es... te desenchufás estando en otro lugar. Bueno, los que nos quedamos acá tendremos que planificar actividades bajo techo. Sí. O si tenés una parrilla techada, podés hacer el asado igual. También. Twister, un Monopoly. También, sí, sí. Y teniendo algún juego de mesa, juego de cartas. Vos ajedrez. Yo juego al ajedrez, sí, sí. Vamos a ver si nos prendemos alguna partidita. Lo que sí, con una camperita a mano, porque las temperaturas van a estar entre 18 y 16 grados. Sí, bastante las máximas. Bajas. Bueno, la primavera que nos tocó arrancó así, cambiante del calor al frío y de la lluvia al sol, sin solución de continuidad. Y sin solución de continuidad nos vamos nosotros también, porque ya nos están echando a patadas del estudio. Se viene la gente de Boca, se viene convocados con toda la actualidad del equipo Xeneize. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Chau Sole, chau Mayra, será hasta el próximo sábado. Adiós. Muchas gracias a Alejandro Chilaver, nuestro operador de todos los sábados. Y nos volveremos a encontrar con más No Está Todo Dicho. Chau, chau.